Y también me vengo encontrando acá con las compañeras y compañeros para participar, digamos, de las jornadas que venimos haciendo desde hace algunos años y que nos subsumen en este gran colectivo Maimara Tilcara. Bueno, buenas noches a todos, a todas los que están escuchando, acá las compañeras, a Juan también, que está, lo dejamos un poquito de lado hoy, a Juan. Yo soy Marina. Y también junto con Sole, desde hace ya varios años trabajo en el hospital de Maimará, en dos puestos de salud. Y como contábamos el viernes pasado, desde más de 3 años hace ya que nos venimos juntando para llevar adelante diferentes actividades y movidas a nivel comunitario, junto con organizaciones, instituciones de Tilcara y de Maimará. Y para este encuentro en particular, que es el 8 de marzo, le pusimos un nombre a este colectivo, recién Lucila se presentó como parte del colectivo Ni Una Menos de Maimará y de Tilcara. Bueno, mi nombre es Teresa Jordán, trabajo acá en Tilcara dentro del grupo de operadores comunitarios en prevención de riesgo social, pero también desde hace bastante tiempo vengo participando en este grupo, en este colectivo. Vamos a presentar también a quien está en la musicalización, operación técnica, además de que va a hablar seguramente, pero por ahí DJ Jormolina ya se ríe, no tiene micrófono. Bueno, está Jormolina con todo lo que es la técnica acá en la radio. Hay más compañeros, a ver si se acercan y se presentan. Hola, buenas noches. Yo soy Juan Villegas, formo parte de la red de Grupo de Teatro Independiente de La Quebrada y nos acercamos también para participar en esta actividad y poder colaborar a partir de nuestra actividad y bueno, y también aportar nuestro granito de arena para que sea más visible y para que la actividad también tenga un poquito más de fuerza. Bueno, hay alguien más, pero saluda de lejos. Ahí están los chicos cebando mate. Bueno, durante el rato que vamos a compartir acá en la 97.1, la idea es poder contarles cuáles van a ser las actividades planificadas en la localidad para este 8 de marzo. Además también las actividades planificadas a nivel provincial, ¿no? Donde va a tener su centro en San Salvador de Jujuy, en la capital. También va a haber actividades a nivel nacional y a nivel internacional. Y una de las cosas que tiene el colectivo Ni Una Menos Tilcara Maimará es que desde el inicio empezó a convocarse junto con estas fechas que empezaban a unir a un montón de mujeres a lo largo y a lo ancho del mundo. ¿Sí? Una de ellas que nos convoca desde hace ya 4 años es el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género. Después en la Argentina, hace ya 2 años, surgió Ni Una Menos el día 3 de junio. También nos juntamos y empezamos a movilizarnos y a hacer actividades para esa fecha. Y bueno, y ahora el 8M. También me parece que está bueno a lo largo del programa poder charlar qué significa hacer una actividad el Día de la Mujer, un día que está tan marcado por esta cosa de felicitaciones, feliz día, ¿no? Las florcitas, los bombones. Y bueno, y salir con una acción tan contundente como la que vamos a llevar adelante, no solo acá en lo local, sino también a nivel internacional. Así que bueno, esto es un poquito lo que vamos a estar compartiendo acá a través del aire de La Caprichosa. Tenemos una línea de comunicación, el 154-148-801. 154-148-801 para llamadas, WhatsApp, mensajes. Y ahora vamos a compartir un poquitito de música. Quédense aquí porque este miércoles las mujeres del mundo decimos basta. Paro Internacional de Mujeres. Para que el mundo sepa que yo no me llamo, a mí me llaman ni yo soy. Para que no contemple mi amor en sus manos, di digo que yo no llevo corazón, así que no lo siento. Así que no lo siento. Para que nadie vuelva a mirarme a los ojos, los llevo envueltos en varias miradas. La gota la desprende alguna tonada en mi ánimo sediento. Me obliga a hacer cosas que no quiero. Me golpea. No me deja ver a mi familia y amigos. Me critica todo y me humilla. Anímate a decir no. Si tenés alguna duda sobre tu sexualidad. Si tenés alguna duda sobre tu sexualidad. Si tenés alguna duda sobre tu sexualidad. Si el test te dio positivo y no sabés qué hacer. Si el preservativo se rompió. Si te encontrás frente a un embarazo inesperado. Te esperamos, te escuchamos. Podemos informarte sobre tu derecho a la interrupción legal de embarazo. Acércate a la Consejería en Salud Sexual Integral en el Hospital de Maimará. Lunes de 8 a 12 en el Salón de APS del Hospital de Maimará. Podemos ayudarte. Acá estamos en el aire de la 97.1 Radio La Caprichosa, un programa especial para que juntos podamos conversar acerca del 8M, que es este día del paro internacional de mujeres, este paro que convoca no solo en la Argentina, sino en un montón de países del mundo. Aproximadamente se calcula que son 40 países del mundo que van a participar con distintas actividades, en el caso de la Argentina, como en realidad ya hay toda una dinámica de movilizarse en determinadas fechas, como contábamos en el bloque de apertura, lo que sucede es que se expande a lo largo y a lo ancho de todo el país, ¿no? Y tenemos actividades en todas las provincias, no solo en lo que es la capital, en lo que es Buenos Aires. Y cuando empezamos a juntarnos un poquito acá en Maimará y Tilcara en relación a esta propuesta del 8M, decías, bueno, lo del paro, ¿no? ¿Qué es el paro? ¿Por qué parar? ¿Qué significa? ¿Y qué necesidad de, y cómo este nuevo contexto de país, de Latinoamérica, incluso de nuestra provincia, además le da como otras implicancias a la cuestión de hacer paro? El paro es una herramienta que los trabajadores históricamente han utilizado no solo en pos del reclamo salarial, sino también por los derechos de los trabajadores en general. derechos que, bueno, que en algún momento en nuestra Constitución quedaron establecidos en el artículo 14 bis. El tema del paro en un día como el 8M también tiene una raíz fuerte histórica, porque fue en 1910 en la ciudad de Nueva York cuando a obreras, mujeres que estaban en huelga, las asesinan, las matan, 129 obreras. Y a partir de ahí, y en conmemoración de este día, ¿no?, y haciendo como un lazo muy fuerte entre el ser mujer y el ser trabajadora, es que se instala este día que después, podríamos decir, el sistema capitalista, lo comercial, lo fue cooptando en todos estos últimos años, instalando como un día dedicado a esto, ¿no?, a los regalos, a que te inviten a salir, a que te agasajen, y desvirtuando cuál era la realidad de por qué el 8 de marzo, ¿no?, por qué el Día Internacional de la Mujer. Pensaba también hoy, cuando escuchaba parte del discurso que el presidente de la Nación dio en la localidad de Volcán, en esa puesta en escena de un inicio de clases que no existió, porque en la provincia las clases no iniciaron, cuando en un momento no solo trató a los docentes de oportunistas, sino que además dijo que se tenían que convencer que con el paro no se conseguía, porque en tantos años de paro nunca se había conseguido nada, y que la única manera era sentarse a dialogar, ¿no? Y uno dice qué gran mentira, cuántos hechos son los que se pueden rebatir frente a esta afirmación tan categórica, ¿no? Sacando al paro de su lugar histórico, de las luchas, de las conquistas, de que no es algo solo en la Argentina. Digo, hay una Organización Internacional del Trabajo que de alguna manera acompaña todas estas cuestiones. Y además, pensando en que desde el año pasado la provincia de Jujuy, cada vez que, en este caso los docentes, que sabemos que un gran porcentaje del cuerpo docente está conformado por mujeres, han llamado, han adherido a los paros en reclamo por sus salarios y por sus mejoras en el trabajo y por la educación pública, los han castigado con el descuento de los días de paro. Entonces, ¿no?, todo esto charlábamos, me parece, un poco a la hora de pensarnos en el aquí y ahora con esta idea del paro. Sí, Tere, no, y además me parece como interesante también retomar esta idea. Por eso el paro, digo, tiene un valor concreto, material, en términos de la mejora de las condiciones de trabajo y las condiciones de vida de las poblaciones más pobres históricamente, ¿no? Fue el paro una herramienta de los trabajadores. Por eso también es muy significativo recuperar, digamos, que se realice un paro internacional de mujeres un 8 de marzo, después de que durante años y años se ha vaciado de contenido ese día, ¿no? Y justamente llevándolo al lugar de la mujer débil, que necesita ser protegida, ¿no?, que necesita ser en algún punto hasta comprada con regalos, ¿no?, como bueno, halagada por cumplir a la perfección ese rol de feminidad que un poco nos imponen, cuando en realidad, digamos, este hecho de 1910 es un hecho, digamos, que quedó marcado en la historia, pero sabemos que a lo largo de la historia las mujeres han encabezado las luchas de los trabajadores, ¿no? Y hoy por hoy, en todo lo que es también la lucha por la tierra, digamos, que es muy actual en Latinoamérica. Las mujeres encabezan, digamos, estas luchas, digamos, hasta poniendo el cuerpo concretamente, ¿no?, en enfrentamientos. Entonces me parece como muy simbólico, digamos, poder el 8 de marzo realmente resignificar, ¿no?, este día, digamos, y haciendo también dándole, volviendo a valorizar ese día como lo que es, ¿no?, como el día, un día de lucha, no un día de festejo, sino un día de lucha de la mujer trabajadora. Y también un poquito comentábamos hace rato, Marina, esto de que como colectivo Ni Una Menos Argentina hubo una experiencia de paro el año pasado. Sí, eso justamente de lo que decía Lu pensaba, ¿no? Digo, las grandes luchas de este país, digo, y por ahí las más recientes, digamos, en términos de derechos humanos, cómo las abuelas, las madres, ¿no? Han sido, bueno, han dado batalla y han salido al frente en momentos, digamos, de muchísimo miedo, ¿no? De terror. Y digo, han sido las mujeres las que han podido subvertir ese lugar histórico, digamos, que el capitalismo, que el patriarcado nos ha ubicado, ¿no? En este lugar que recién mencionaba Lu, como más de debilidad, de necesidad de protección, de, ¿no? Entonces, digo, el movimiento de mujeres siempre, y el feminismo, digamos, de la mano del movimiento de mujeres también, ha sido siempre históricamente el que ha salido adelante con reivindicaciones históricas, que todo lo que hemos logrado hoy, todo lo que a los derechos que hemos accedido hoy, tiene que ver con todo ese proceso histórico, ¿no? De salir adelante y de poder ir rompiendo con las con las barreras, con la opresión, digamos, que venimos sintiendo y a las que las mujeres han sido históricamente sometidas. Y esto que decía Tere, recordábamos recién, digamos, que el año pasado se dio casi espontáneamente, diría yo, porque nos enteramos de la muerte de Lucía Pérez, brutalmente asesinada en Mar del Plata, y fue una reacción a través de las redes sociales súper espontánea, y había sido justo después del Encuentro Nacional de Mujeres, y automáticamente nos convocamos a un paro. Un paro al que la mayoría de las organizaciones y del movimiento de mujeres se llamó a la plaza, puso fecha, no recuerdo bien qué día fue, Tere decía el 19 de octubre. Sí, sí. 19 de octubre. Bueno, nos llamamos a un paro vestidas de negro, era un día de luto. Era un día de lucha, pero un día de luto en contra de los femicidios. Ese, me acuerdo, digamos, recuerdo Jujuy, ¿no? Vestido de negro en la plaza de Jujuy. O sea, fue como muy fuerte. Y en ese momento yo estaba dando clases en Jujuy y me acuerdo que se me acercaron un montón de alumnas y me dijeron, nunca fui a una marcha, pero esa actividad, esa sensación que tuve ese día en la plaza Belgrano en Jujuy, no la sentí nunca. Yo quiero, profe, yo quiero participar, porque después vino el 25 de noviembre, ¿no? Eso, digamos, fue como un hecho tan simbólico, ¿no? Y fue un paro, nos llamamos al paro, fueron, no sé, unas horas de paro, pero como hecho simbólico de juntarnos, de acuerparnos, como decía la Tere recién, ¿no? Y salir las mujeres a manifestarnos, me parece que, digo, viene de la mano con todo lo que veníamos diciendo, con los ni una menos, ¿no? Que ya se venía, que por ahí ya veníamos como bueno, nada, como que veníamos configurando, pero esa es la experiencia más reciente, ¿no? De un paro solo de mujeres. Y fue toda una discusión, porque los varones decían, ¿por qué de mujeres? Y nosotros, ¿no? Entonces, digo, hacia adentro del movimiento de mujeres y hacia adentro también de las organizaciones sociales. Bien. Hubo que poder salir a argumentar eso. ¿Por qué solo de mujeres? Bueno, hay no esto, como desde que empezamos también a encontrarnos y a movilizarnos, empiezan a aparecer todos estos, un montón de debates, empiezan a aparecer también consignas, ¿no? A mí una de las cosas que quizá es muy fuerte, sobre todo desde el primer 3 de junio, es como esta consigna, ni una menos, vivas nos queremos, fue cobrando cada vez más fuerza y nos fuimos apropiando todos, ¿no? Sabiendo que en realidad eran como la máxima expresión, la más brutal, porque era el femicidio, de todo lo que en realidad vivíamos en el cotidiano, en esas cosas chiquititas, ¿no? En esos micromachismos. Incluso hasta a veces en las propias actitudes de una, ¿no? Que repite cosas o que hace cosas que dice, pucha, ¿no? Cómo han calado hondo dentro de nosotros y cuesta tanto poder romper con todas estas matrices. Por eso tan importante, ¿no? Esto, el poder rodear estas consignas, ¿no? Rodearlas no solo que yo compartiéndolas en las redes, sino rodeándolas porque nos encontramos en el espacio público, porque ponemos la voz y ponemos el cuerpo. Este es el programa especial que estamos haciendo camino al 8M acá en Tilcara, en Maimará, en Jujuy, en el país y en el mundo. Paro Internacional de Mujeres, música y continuamos. Se quebró bajo sus pies. Vírgenes rotas, molidas a palos, muchachas cansadas de tanto llorar. Mil y una noche le rezan un santo que nunca las quiere escuchar. Vírgenes rotas, muñecas esclavas, garpando la cuota de su soledad. Cafillo le tiende una mano y con ella esta trampa de un grillo mortal. Ni un cabo suelto quedó en su vida, bastantes nudos, ninguna pista. Mentiras, mi amor.

cuando salimos del aire, sigue siendo un poco esto, ¿no? Digamos, seguimos debatiendo, pensándonos, abriendo algunas nuevas líneas de reflexión, tratando de echar luz, nada, esto, a no reproducir acríticamente, digamos, todo esto que nos atraviesa como seres humanos y que somos en sociedad. Y específicamente, bueno, cómo se dimensiona en esta jornada de lucha, digamos, lo importante que es volver a levantar estas banderas, ¿no? Digamos, cómo nos cuesta, digamos, pensarnos quizá en nuestra cotidianidad, en el ejercicio de nuestras prácticas, y cómo al ayudarnos a reflexionar entre varias y al compartir, podemos pensar en pequeñas cuestiones de nuestro ejercicio, de trabajo, profesional o no, como agentes reproductores y a veces, bueno, nada, como poniendo en tensión estos mandatos, pensando, por ejemplo, en cómo históricamente, digamos, estas desigualdades nos han atravesado en relación al disciplinamiento de nuestros cuerpos, a la posibilidad de decidir sobre nuestro cuerpo, desde cómo vestirnos a cómo ser mujeres, ¿no? Bueno, un poco todo esto estábamos discutiendo y cómo esto entra en tensión, digamos, con la disputa simbólica del ejercicio que hacen muchos medios de comunicación en relación a esta problemática y a estas jornadas de lucha, intentando vaciarlas, ¿no?, de esta dimensión política, de discusión de y básicamente de lucha. Bueno, me parece que sí, que es tal cual, ¿no? La importancia de esto de que las cosas no pierdan el sentido, no permitir que pierdan el sentido. Y creo que quizá una de las claves está en que desde el primer momento estas acciones que tienen que ver con los derechos de la mujer, ¿no?, todas estas movilizaciones, son cosas que, si bien se juegan fuertemente en las redes sociales, ¿no?, y a veces se promueven un poco y se alientan desde esos espacios, son inseparables de lo que es el territorio, ¿no?, de lo que es el trabajo ahí, en las calles, en los barrios, en los centros de salud, en los centros vecinales, en las fábricas, en las cooperativas, ¿no? Me parece que bueno, que esto es como fundamental al movimiento de mujeres, ¿no? Este aquí, ahora, esta presencia, esto que decíamos, que decimos tanto de poner el cuerpo, ¿no? Y que de alguna manera es lo que ayuda a que podamos estar permanentemente también en esta dinámica, en esta dialéctica de el hacer, ¿no? Vamos, marchamos, vamos, paramos, vamos, hacemos radio, vamos, hacemos un taller en el barrio. Digo, con esto de poder reflexionar y a través del encuentro y del debatir, el estar construyendo también las ideas, ¿no?, que nos sostienen después en la calle. Sí, no, y quería agregar algo. Que pensaba, bueno, en esta idea de acuerparnos, era sí, así, ¿no? Acuerparnos. Bueno, que un poco, digamos, lo que fue el último paro, como que no, me parece que nos interpeló muy fuertemente como mujeres y nos invitó a reconocernos en las otras, ¿no? Y a pensarnos como cuerpo colectivo. Y me parece que ese viene siendo el desafío también, ¿no? Y el desafío y como lo interesante, ¿no? De pensar y de sentir, digamos, desde la experiencia propia que le pasa a algunas mujeres, en realidad nos atraviesa a todas. Y no solo nos atraviesa a nosotras como mujeres, sino también nos atraviesa a los varones desde otros lugares, ¿no? Entonces, un poco en poder empezar también a pensar el género desde un lugar relacional, ¿no? Digo que hay una sociedad también que dispone, que condiciona, ¿no?, para que se establezcan ciertos mandatos, tanto para los varones como para las mujeres. Pero bueno, digamos, las mujeres nos encontramos en una situación de desigualdad frente a los varones, ¿no? Pero bueno, para mí esta idea del cuerpo colectivo, a mí me quedó muy presente, me parece que caló mucho en el cuerpo, digamos, de las mujeres, ¿no? Y la posibilidad de pensarnos y de salir a las calles con otras, digamos, fue algo como muy, muy fuerte. Y después otra cosa que tiene, ¿no?, el movimiento de mujeres es esta capacidad de incluirnos a todas. más allá de que después a veces hay muchas diferencias entre unas y otras, ¿no? También las pertenencias a distintos espacios, los valores o las cuestiones que sostenemos no siempre son, coincidimos al 100% en todas las cosas, pero es un movimiento que permite esto, ¿no? Permite esta diversidad y este ser todas parte y que podamos tener estas consignas comunes, pero que a la vez podamos a esas consignas comunes sumar las consignas que surgen de lo local y que eso sea escuchado y que de repente, no sé, desde hoy acá en Jujuy, saber que, por ejemplo, las mujeres van a estar saliendo en Centroamérica, muchas de ellas porque un montón de activistas de la comunidad, como Berta Cáceres, de quien hizo hace poquito hizo un año de su asesinato, de su femicidio, ¿no? Y que uno no lo sienta tan raro ni tan ajeno, sino que siente, bueno, es como parte de ese grito colectivo. Y me parece que eso también le da muchísima fuerza, ¿no? A lo que es el colectivo Ni Una Menos. Sí, esto, digo, recién Lu decía, nombraba una de las viejas consignas del feminismo, ¿no? Esto que lo personal es político. Digo, que lo que nos pasa en realidad, digamos, no nos pasa individualmente ni personalmente, sino que nos pasa como colectivo de mujeres, ¿no? Y me parece que, digo, eso es una de las claves para nosotras, por ejemplo, con Sole, que trabajamos tanto desde el espacio psicosocial del hospital, ¿no? Desde lo que es el área de salud mental y de servicio social. Trabajamos tanto con las mujeres y la verdad que, por decir un número, no sé, el 90% de las mujeres con las que trabajamos son mujeres que transitan situaciones de violencia y bueno, nada, que en muchas ocasiones vienen personalmente a contarlo con muchísima angustia y en otras, bueno, la demanda aparece colateralmente, ¿no? Porque llega la guardia golpeada, bueno, por diferentes razones, pero digo, uno de los ejes fuertes de trabajo nuestro es pensarnos así, no pensarnos de manera individual ni personal, sino como parte de un proceso colectivo y social. La violencia es un instrumento, es una herramienta de dominación, de opresión del sistema capitalista, del patriarcado, para justamente oprimir, valga la redundancia, para tener un lugar de subordinación a las mujeres, ¿no? Ahora, este sistema, digamos, no es que ubica a los varones en el lugar de malo y a las mujeres en el lugar de pobres víctimas débiles. No, digamos, es un sistema que nos atraviesa a todos, nos atraviesa a todas. Y, por supuesto que las mujeres llevamos la peor parte. Digo, eso es así, digamos. Los varones están en una posición de diferencial. Pero, digamos, revertirlo y empezar a transformar estas bases que lo sustentan depende de esto, de que nos podamos pensar como colectivo, ¿no? Y volviendo a esto, a la intervención por ahí más concreta que tenemos cada una desde sus espacios, Tere por ahí también desde su ¿no? De su militancia y de su trabajo barrial como referente comunitario, Lu desde el programa y desde su trabajo también más territorial, lo que intentamos es esto, el trabajo nunca es individual, más allá de que hacen falta espacios de charla, de conversación, de referencia cara a cara, es fundamental que el proceso sea pensado colectivamente, ¿no? Por eso fortalecemos los grupos de mujeres. Esa me parece que es una de las claves para poder transformar las situaciones de desigualdad. Bueno, estamos acá en la 97.1. Hay un número de teléfono para quienes quieran comunicarse, mandar un mensaje, llamar, un WhatsApp, ¿no? O SMS. Es el 154-148-801. 154-148-801. Somos integrantes del colectivo Ni Una Menos, Tilcara Maimará. Estamos acá haciendo un programa un poco para poder entre todas conversar acerca de lo que se viene el día 8 de marzo, el paro internacional de mujeres. Apágalo, apaga tu mente, es el corazón. Y este es el precio de la salvación, es muy caro. Y digo que este es el precio de la civilización, es muy caro. Y digo que este es el precio de la salvación. Prefiero quedarme bailando porque esta es mi propia redención. Apágalo, apágalo, apaga tu mente desde el corazón. Apágalo, apágalo, apágalo. Juan, para que todo lo apague. Con la energía de te simple canto, con la melodía de esta canción te encanto, te gusto tanto. No paras de bailar, no paras de vibrar, dame la mano, dame la mano. Dame la mano, no te preocupes tanto. Mientras vos bailas, yo te encanto. Ay, que yo te encanto. Mientras vos bailas, la tierra te da lo que tú necesitas. Te da la intuición para que no repitas la misma locura todos los días. La ilusión y el engaño que nos paralizan. Vengo a ofrecerte un pedazo de tierra, aire y sol, un poco de agua y arena. Sin alienación ni tristeza, solo vos, yo y la naturaleza. Cuidala y encenderá. Apaga la razón, apaga tu suena. Solo vos, yo y la naturaleza. Quédate bailando, la onda es esa. Apágalo. Apágalo, apágalo. Apaga tu mente desde el corazón. Apágalo, apágalo. Apaga tu mente desde el corazón. Apágalo. Mi nombre ya está grabado en la jungla de cemento. Cuento lo que vivo, expreso sobre el viento estilo. Nacido y crecido desde un barrio bendecido. Mi política es el cambio, mi lírica es tu mambo. Imposible de entender, algo está pasando. En el edificio y en la selva voy cortando el maleficio de los vicios que genera llanto. Levántate, date cuenta que estamos en la tormenta. Conquistamos o morimos, es lo único que cuenta. Cada uno es como un templo y la música es la llave para dejar que tu espíritu vuele como las aves. Prisa, van deprisa, arenas movedizas. El sistema solo muestra las malas noticias, pero trajimos la revolución con Miss Bolivia. Yeah, es para toda mi familia. Deja de sufrir, escucha mi music. Tengo mantras gratis pa' ti, no tengo marketing. Soy el packaging, tú solo imagina mi dance. Muevo la cadera, la muevo así. La muevo con movimiento sexy. Muevo la cintura, la muevo así. La muevo con movimiento sexy. Para la nena, mueva la melena. Muévala con movimiento como de sirena. Mueva la cintura, mueva la cadera. Muévelo, muévelo, muévelo. Como tú quieras cada día cuando te levantes. Y a cada paso que avances, no te olvides del camino que recorriste ni del que tienes delante. Concéntrate en tu parte, sedia tu ambición y comparte. No te olvides del camino que recorriste ni del que tienes delante. Para con esta aceleración que no me excita, para con esta tristeza no la necesita, para con esta aceleración que te intoxica, corta la mierda y escucha música. Para con esta aceleración que no me excita, para con esta tristeza no la necesita, para con esta aceleración que te intoxica, corta la mierda y escucha música. La tierra tiembla. Las mujeres del mundo nos unimos y organizamos una medida de fuerza y un grito común. Paro Internacional de Mujeres. ¡Ahora quedamos juntas! Las mueve el deseo. Porque vivas y libres nos queremos, nos apegamos a alianzas insólitas. Porque nos apropiamos del tiempo y construimos disponibilidad para nosotras. Hacemos del estar entre nosotras alivio y conversación entre aliadas. De las asambleas, manifestaciones. De las manifestaciones, una fiesta. De la fiesta, un futuro común. Porque estamos para nosotras, este 8 de marzo es el primer día de nuestra nueva vida. Porque nos mueve el deseo. El 2017 es el tiempo de nuestra revolución. Porque nos mueve el deseo, el 2017 es el año de nuestra revolución. El tiempo de nuestra revolución. Porque nos mueve el deseo, 2017 es el tiempo de nuestra revolución. Porque nos mueve el deseo, 2017 es el tiempo de nuestra revolución. Ni una menos, vivas nos queremos. Se enciende el cartel que dice en el aire y acá estamos nuevamente. Esto es la 97.1 Radio La Caprichosa y en este bloque queremos contarles un poco, bueno, cuáles van a ser las actividades puntuales a las que estamos convocadas todas las mujeres y también los hombres que quieran acompañar a participar este miércoles 8 de marzo acá en Tilcara, pero bueno, abierto, ¿no? También a Guacalera, Maimará, San Pedrito, Sumaipacha, todos los que tengan ganas de sumarse acá a esta movida, que bueno, que además otra de las cosas que estuvo muy buena, que tanto en la conferencia de prensa que se hizo hace unos días en San Salvador de Jujuy, como en muchos afiches de difusión, comunicados de prensa, además de la convocatoria en San Salvador, se convoca a la actividad acá en la localidad de Tilcara. Así que bueno, ¿no? Creo que es la primera vez, ¿no? Que sí. Salimos, que tenemos entidad también a nivel provincial. Y eso habla también un poquito de que nos volvemos, ¿no? El colectivo y la comunidad toda en realidad, porque el colectivo no hace más que motivar determinadas cuestiones que ya se vienen trabajando, ¿no? En el cada una en su quehacer, en su tarea. El colectivo hace eso, ¿no? Motiva, pero en realidad es la comunidad toda la que lleva adelante este tipo de actividades y bueno. Y está bueno de repente saber que en la provincia de Jujuy, no solo en la capital, sino que logramos ser como un punto de referencia para cada una de estas fechas. Y como charlamos en la última reunión, como con un calendario que ya está establecido, ¿no? De distintas convocatorias a lo largo del año. Así que bueno, no sé quién de ustedes, chicas, quiere empezar a contar un poquito cómo es la movida del miércoles. Bueno, acá tenemos como una síntesis, pero... básicamente es pensar un espacio, nos vamos a convocar en un espacio común, un espacio colectivo también, que aglutina, que junta a un montón de mujeres, a varones también, pero sobre todo mujeres, ¿no? Son las que trabajan en el mercado municipal de Tilcara, y son mujeres de Tilcara, pero también son mujeres de Maimará, mujeres de San Pedrito, vienen mujeres de Guacalera, mujeres de Juella, que venden flores, venden frutas, venden ropa. Desde muy temprano hasta muy tarde llegan con sus productos. Y entonces nuestra idea fue intervenir ese espacio, ¿no? O sea, mientras se produce el cotidiano del trabajar, del desarrollar la tarea diaria, estar ahí, poner una radio abierta, Invitar a mujeres a que puedan dar su testimonio, a que nos cuenten algún aspecto de su vida, algo que tengan ganas de contar. Y bueno, ahí estar nosotros, estar por ahí desde la creatividad. Por suerte tenemos muchas compañeras, que aportan desde ahí un montón, y compañeros también vienen, van a estar presentes, que forman parte de este colectivo ya, la red de teatreros, ¿no? De teatreros de Tilcara. Otra compañera que siempre aporta toda su creatividad y su, bueno, nada, de toda su capacidad, que es Vicky Chialvo, también va a estar acompañándonos. Y bueno, ahí Lu va a contar, digamos, tenemos también el testimonio de Josefina Aragón, que es casi una institución para nosotras, una coplera, ex minera, referente cultural, referente comunitaria, sanadora espiritual. Van a estar también las compañeras de la Red Puna contando su experiencia como mujeres artesanas, campesinas. No sé, Lucy, ¿querés contarnos un poquito? Bueno, estamos convocando a las 10 de la mañana en el mercado municipal. Obviamente, digamos, ya van a estar las mujeres que están trabajando todos los días allí, y también las mujeres que justamente como parte de su trabajo doméstico realizan las compras de todos los días, ¿no? Digamos, es un espacio de mucha circulación donde nos podemos encontrar, y la idea es aprovechar ese espacio. Se va a realizar una radio abierta, digamos, ¿no? Como el espacio donde se va a confluir, donde van a estar también las mujeres invitadas a contar su experiencia como trabajadoras, ¿no? Como trabajadoras desde diferentes lugares, ¿no? No necesariamente asalariadas o en relación de dependencia, sino también recuperarnos como mujeres también desde el trabajo diario, desde el trabajo doméstico, ¿no? Que también es trabajo necesario. Y que esto pueda servir para mostrar cuál es la realidad de nosotras, mujeres y trabajadoras en este lugar, ¿no? Tanto en Tilcara, Maimará, en la zona de la quebrada de Humahuaca. Simbólicamente, esto del mercado, elegir, ¿no? Sabemos que hay un montón de mujeres acá en la zona que el trabajo que tienen es precario, ¿no? Uh-huh. No existe el trabajo en blanco. Cuando existe a veces el trabajo en blanco, que es por ahí, o semi en blanco, porque muchas veces ahí con alguna cuestión, que es en el sector gastronómico hotelero, muchas veces también es en situación de trabajo en negro, trabajo informal, de explotación, de que se pagan, de que por ahí se blanquea una parte del trabajo que hace la mujer y la otra no. Digo, también lo que está pasando con las mujeres docentes en la localidad y toda esta persecución que no les permite ejercer sus derechos de demandas y una acción tan esencial como es el paro, ¿no? Digo, todas estas cuestiones que las podamos llevar, lo que pasa con las mujeres campesinas, agricultoras acá, también que lo podamos mostrar y tengan voz a través de la herramienta de la radio. Sí, acuerdo totalmente. Quizá también, digamos, pensamos en, a diferencia de otras oportunidades, hacer la jornada por la mañana para recuperar precisamente en este espacio todas estas dimensiones, ¿no? De la informalidad, la explotación y de la precariedad, digamos, de muchas mujeres trabajadoras, y digamos, al hacer la actividad a la mañana, abrir, digamos, el espacio a la participación, porque en este contexto es muy difícil, digamos, que una mujer trabajadora en estas condiciones pueda, digamos, darse el lujo de dejar de trabajar un día, ¿no? Sí, y además solo esas mismas mujeres, digamos, son las que realizan, digamos, también doble o triple jornada de trabajo, ¿no? Digamos, las mismas que están realizando las ventas, después, digamos, son las mismas que sostienen el trabajo doméstico. Entonces ahí vemos cómo se entrecruza. Bueno, y quizá ahí, ¿no? Esto, bueno, se abre todo el tiempo, pero hace rato salía esta cuestión también del lugar del hombre con respecto de todas estas situaciones. y algo puntual que tome el paro de mujeres es que podamos reflexionar sobre lo que es la tarea doméstica, el trabajo en la casa, el cuidado de los niños, y que podamos también empezar a romper con estos mandatos que dicen que la mujer es la que ahora, además de salir a trabajar, ¿no?, vuelve a la casa y sigue con todo este trabajo, y que esto pueda ser de una manera más compartida, en donde yo ayudo a mi mujer. No, en realidad compartimos la tarea de la casa, compartimos el cuidado de los chicos, ¿no? Compartimos, qué sé yo, podemos cocinar un día uno, un día otro, digo, pero que no todo caiga sobre los hombros siempre de la mujer, ¿no? Y esto es esto, ¿no? Invitar también a los compañeros que puedan reflexionar estas cuestiones y que se puedan ir modificando cosas. Esa es una de las reivindicaciones puntuales, digamos, del paro, es esto, ¿no? Las tareas de cuidado, las tareas domésticas son responsabilidad de toda la sociedad, ¿sí? O sea, esto de que las mujeres, cuando tenemos que salir a trabajar, sobrecargamos a otras mujeres o contratamos a otras mujeres para nosotras poder salir a trabajar, es seguir reproduciendo este lugar de subordinación, este lugar que nos ubica en este espacio doméstico, ¿no? Que en realidad debería ser una responsabilidad colectiva, digamos, de todos dentro de la familia y en la sociedad. Sí, y además, digamos, en contextos de ajuste como el que estamos, en donde, bueno, la situación económica se hace cada vez más difícil, ¿no? Y la sobrevivencia diaria, digamos, aprieta. Esta condición de la mujer sosteniendo el cuidado diario del espacio doméstico y la salida a trabajar se hace cada vez en condiciones de mayor precariedad y mayor explotación, ¿no? Un poco por eso la idea, digamos, de esta jornada en ese lugar es poder reflexionar, ¿no? Y poder encontrarnos y escucharnos, más que nada, ¿no? Digamos, para recuperar esta experiencia que sí es colectiva, ¿no? Y empezar a preguntarnos todas, digamos, porque a todas nos atraviesa y todas nos interpela desde diferentes lugares. Bueno, un poco esa es la idea también de algunas invitadas, como ya nombró Marina, de Josefina Aragón. También va a estar, va a haber también puesteras, ¿no? Mujeres vendedoras también ahí en del mercado. Artesanas, agricultoras, y bueno, todavía se están confirmando, pero bueno, la idea es que se vayan sumando. Incluso si hay alguien que quiere ir a contar su experiencia, está invitado para ese día para sumarse. También va a estar la compañera Luisita Herrera Maimará, que es enfermera, y además de ser enfermera efectora de salud del hospital, es referente comunitaria desde hace años, viene trabajando para la comunidad y trabajando en cuanta movida social haya. Ella se suma y tiene también una experiencia interesante para transmitir. La invitamos como mujer del área de salud, ¿no? Y bueno, un poco también lo que había anticipado también Tere o Marina, no sé quién, digamos, va a estar la compañera Milagros Tejerina junto con Vicky Chalvo. Van a llevar un paño, una tela grande con algunos bordados ya empezados, y la idea es poder sumarse, quien quiera, a construir un paño colectivo, una tela colectiva, donde podamos, digamos, sea un modo de expresión también de lo que querramos contar a través de esa tela, ¿no? Uh-huh. Yo voy a compartir también un mensaje que mandó a Morina Amato el otro día, que decía: mujeres, les escribo para que a la plaza llevemos todas pinturas, las que tengamos en casa, para pintar juntas la bandera que llevaremos en octubre, todas las que iremos al Encuentro Nacional de las Mujeres, que se hará en el Chaco, anunciando mujeres de Tilcaras presentes. Las abrazo a Morina. Bueno, está bueno, porque justamente a las esta actividad que contaba Lu, que contábamos recién, empieza a las 10 de la mañana, y la idea es que a las 12 del mediodía poder trasladarnos a la plaza central de Tilcara, llevar también la radio abierta, llevar la copla de doña Josefina y de otras, por ahí, otras mujeres que nos acompañen, y ahí vamos a llevar una bandera, y estaría alucinante, digamos, que a Morina también pueda pueda estar presente, digamos, y construir esta, este, ¿no?, esta tela colectiva, esta bandera colectiva, porque uno de los objetivos también es poder empezar a aglutinarnos y a diagramar esta posibilidad de viajar juntas como espacio al Encuentro Nacional de Mujeres. Entonces, bueno, la idea es esta, ¿no? También porque sabemos esto, que hablamos de la realidad de cada mujer, de cada familia, de la realidad de trabajo. Algunas haremos paro todo el día, algunas harán paro un ratito. Lo que nos parecía es, bueno, entonces pongamos un horario, una hora en el centro de la plaza y hagamos visible que hacemos paro, ¿no? Que vean que hay un grupo grande de mujeres, todas las que quieran sumarse, de 12 a 13 horas. Para ese momento también está bueno que la que quiera y se sienta la libertad de ir con su cartel contando por qué para, ¿no? En relación a qué es lo que la motiva a estar presente y a participar, que, ¿no?, que podamos llenar y que de alguna manera la comunidad se entere de por qué paramos, ¿no? Que podamos con esa presencia. Y eso va a ser, bueno, acá en Tilcara hasta el mediodía. Y por la tarde, a partir de las 5, nos vamos a estar sumando en la marcha en Jujuy. Exactamente, a las 5 de la tarde en la Plaza Belgrano se convocan las organizaciones amplias, digamos, de mujeres, digamos, que escribieron su propio documento y que, bueno, en realidad creo que hay dos circulando, digamos, pero lo interesante es esto que hablábamos recién, ¿no? Cómo el movimiento de mujeres permite esta diversidad y esta amplitud, digamos. La convocatoria es una sola, es a las 5 de la tarde en la Plaza Belgrano. La idea es ahí marchar, hacer visible el paro. Todas las mujeres, todos los varones, quien quiera sumarse en esta actividad colectiva que es la marcha y el paro de mujeres del 8 de marzo. Y bueno, y quizá también está bueno, vos contabas hace rato, Marina, que te había pasado con algunas alumnas de la universidad que nunca habían ido a una marcha o una convocatoria, ¿no? Y poder transmitir, digo, es todo en un clima re tranqui, ¿no? De mucha alegría, de mucho espíritu de lucha, y que da también para ir con los chicos, ¿no? Que está bueno poder a veces, ¿no?, de decir, bueno, vamos juntas, ¿no? Cada uno, y que los chicos también vayan viendo, nuestros niños y niñas, que vayan viendo y descubriendo todas estas luchas y el porqué, y que esto también tiene que ver con ellos, ¿no? Totalmente, y es la construcción de unas nuevas infancias, ¿no? Digamos, desde otros paradigmas y con otros valores. Y justamente, digamos, estas convocatorias dan esta posibilidad, ¿no? Donde podamos sentirnos como en casa, digamos, y con otras sumarnos en un grito común, ¿no? No sé si... Creo que más sí. O menos un poquito, no sé si... recordemos, a las 10 de la mañana, Mercado Central de Tilcara, radio abierta, intervenciones artísticas, la posibilidad de que todas todos nos acerquemos, nos sumemos, participemos en lo que más nos sintamos cómodos, ¿no? Si tengo ganas de participar en la radio, si tengo ganas de pintar, si tengo ganas de... Solo de escuchar. Escuchar, de ver las intervenciones que van a hacer la gente de la red de grupos de teatro. A las 12 nos vamos a la Plaza Central y por la tarde nos encontramos en Jujuy. Ahí vamos a estar con la bandera del colectivo Ni Una Menos, Tilcara Maimará, participando. Esto es Radio La Caprichosa, 9:38 de la noche, se pasa volando. DJ tema, Molina. Tema y el documento. No sé si quieren. Tema y después sí, charlamos un poquito del leemos documento. Leemos el documento, sí. Vas a ser mía por tu amor. Aunque me saquen vivos los ojos, nada me importa, yo a ti te quiero. Y si no logro que tú seas mía, ay, yo me muero.

seamos asalariadas o cobremos subsidios, trabajemos como cuentapropistas o seamos estudiantes. Nos reconocemos como trabajadoras y denunciamos que no se valoran y se remuneran las tareas domésticas que son responsabilidad de toda la sociedad. Paramos porque estamos en contra de las políticas económicas de ajuste, de endeudamiento, de tarifazos y de despidos, que generan más pobreza y afectan especialmente a las mujeres que ganamos menos que los varones por el mismo trabajo, que accedemos a ocupaciones más precarizadas y en negro. Paramos para que se reconozcan los derechos laborales de las trabajadoras de las economías populares, trabajadoras informales y cooperativizadas. Exigimos trabajo genuino para todas. Paramos porque no estamos todas. Nos faltan las víctimas de femicidio. Solo en nuestro país asesinan a una mujer cada 18 horas. Hay más mujeres muertas, víctimas de femicidios, que días transcurridos en lo que va del año. Nos faltan las lesbianas y travestis asesinadas. Nos faltan las presas políticas, entre ellas Milagro Sala. Nos faltan las mujeres perseguidas, las asesinadas en nuestro territorio latinoamericano por defender la tierra y sus recursos. Nos faltan las desaparecidas por las redes de trata, las víctimas de la explotación sexual en complicidad con la policía y los gobiernos. Nos faltan las muertas por abortos inseguros, que sigue siendo la principal causa de muerte materna en la provincia de Jujuy. Exigimos que se garanticen las interrupciones legales de embarazo en todos los hospitales públicos. Las muertes por abortos clandestinos son femicidios de Estado. Basta de violencia obstétrica en nuestros hospitales. Exigimos el cumplimiento de la ley de parto humanizado. Denunciamos el desmantelamiento de las políticas públicas conquistadas por la lucha de las mujeres, como el programa de salud sexual y procreación responsable y la educación sexual integral ESI, que debe aplicarse en todos los niveles educativos. Exigimos la efectiva aplicación del Plan Nacional de Acción del Consejo Nacional de las Mujeres para la prevención, la lucha y la erradicación de la violencia de género a nivel nacional, provincial y municipal. Este 8 de marzo las mujeres nos organizamos y paramos. Exigimos justicia por los femicidios de Nair Agustina Mamani, Yolanda Velázquez, Magdalena Solange, asesinadas en Jujuy en lo que va del año, por Diana Zacayán, Pepa Gaitán, Zoe Quispe y todas las demás, que son banderas de nuestra lucha. Basta de violencia hacia las mujeres, basta de femicidios, el Estado es responsable. Ni una menos, vivas y libres nos queremos. Colectivo de organizaciones e instituciones, ni una menos, Tilcara Maimara. Este 8 de marzo, la tierra tiembla. Las mujeres del mundo nos unimos y organizamos una medida de fuerza y un grito común. Paro Internacional de Mujeres. Nosotras nos organizamos. Nosotras nos organizamos para cambiarlo todo. Nos organizamos en todas partes. Nos apropiamos de la herramienta del paro. Porque las demandas son urgentes. Hacemos del paro de mujeres una medida amplia y actualizada. Capaz de cobijar a las ocupadas y desocupadas. Asalariadas y a las que cobran subsidio. A las cuentapropistas y las estudiantes. Porque todas somos trabajadoras. Nosotras paramos. Nosotros nos organizamos. Nos organizamos contra el confinamiento doméstico, la maternidad obligatoria y contra la competencia entre mujeres. Todas formas impulsadas por el mercado y el modelo de familia patriarcal. Paramos contra la violencia institucional que amenaza y persigue a las trabajadoras sexuales y a las mujeres que ejercen la prostitución. Nos organizamos en todas partes, en las casas, en las calles, en los trabajos, en las escuelas, en las ferias, en los barrios, en las calles. La fuerza de nuestro movimiento está en los lazos que creamos entre nosotras. Nos organizamos para cambiarlo todo. Ni una menos. ¡Vivas nos queremos! ¡Abajo el patriarcado! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! Para dar luz hay que prenderse fuego. Ya estamos cerquita de las 10 de la noche acá en Radio La Caprichosa, pero antes de cerrar este programa previo al Paro Internacional de Mujeres del 8 de marzo, tenemos algunos compañeros y compañeras que quieren sumar su voz en esta noche. Regi, Juan. Hola, ¿cómo están? Yo soy Regina, participo del colectivo Ni Una Menos y de la colectiva feminista Marina Vilte de La Quebrada. Y también de Socorristas en Red, que está a nivel provincial. Y bueno, nada, estamos muy contentas, lo digo en plano personal y también desde la colectiva, de todo esto, de todo lo que se está generando y del potencial que tiene este espacio y, y nada, este grupo. Y invitamos a todas las mujeres que de diferentes formas quieran estar, quieran aportar, que todo suma y está bueno encontrarnos y charlar. Y eso, apostar al encuentro y que ahí vamos a ir transformando. Bueno, yo desde la red de teatro también sumar nuestro apoyo y la colaboración para que esta actividad se realice lo mejor posible. Nos parece importante que el arte también participe de todos estos eventos y también como resignificando este día desde la postura de los hombres, de poder acompañar a las mujeres en esto que es el reclamo de sus derechos legítimos y que no es un día para regalar bombones y flores solamente, sino también para poner el hombro, para acompañarlas y para que estas cosas que hoy por hoy están sucediendo y están muy inmersos en lo que es la sociedad, en el día de mañana nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros todas aquellas personitas que se están formando se puedan formar con otros ideales, con otros principios y que no naturalicen esto que para nada es natural, sino sinceramente es algo que uno por ahí muchas veces no lo piensa y lo reproduce, y en los casos más extremos sí lo piensa y lo reproduce. Bueno, Reggie, no sé si querías algo más sumar. No, por ahí lo que decía Juan, esto de reivindicar esta fecha, ¿no? La importancia de pensar esta fecha como un día de lucha y la mujer trabajadora centralmente. A mí me pasó por ahí de convidar la propuesta a varios amigos, conocidos, ¿viste? Y como que se te quedan como diciendo, bueno, pero el 8 de marzo es un día de como de amor, de la mujer, de... No, todo lo contrario, es un día de lucha, hay que reivindicarnos y hay que sentirnos poderosas. Y saber que nada, que somos un sujeto de transformación, es apuntar a eso. Nada, y felicitarnos a todas nosotras por estar acá, por compartir. Bueno, vamos de alguna manera cerrando, agradeciendo muchísimo a la gente de Radio La Caprichosa por el espacio y que, bueno, de alguna manera también son parte de toda esta movida. Gracias a Jorge, que estuvo en la musicalización y en la operación técnica. La Cami con el registro fotográfico. Y además con el diseño y todo. Sí, que le... tal cual. El diseño. Imagen. La imagen circuló por todas las redes. Ahí lo publicaron, la JOR lo publicó en Facebook, en el encuentro, digamos, en la página del Paro Internacional de Mujeres a nivel nacional y nada, un montón de comentarios. La verdad que ya es el icono, creo, de nuestro colectivo. Bueno, y el resto de las compañeras, no sé si para cerrar algo más. No, agradecerles a todos, invitarlos. El miércoles los esperamos entonces para la jornada. Sí, y yo también, digamos, agradecer la escucha, agradecer al programa también y a la JOR, digamos, por abrirnos este espacio a la radio y contarles que no dijimos bien quiénes conformamos este colectivo, seguramente nos vamos a olvidar, digamos, porque somos un montón, pero ese día vamos a estar presentes, además del Hospital de Maimará, operadores comunitarios, el foro de instituciones y organizaciones de Tilcara, las compañeras de la UPD, el Hospital de Tilcara también, la colectiva Marina Vilte, el grupo de derechos humanos del IES de Tilcara, sí, la red de teatros, la red de teatreros de Tilcara, las chicas de Vivas y Dignas Nos Queremos, perfecto, bueno, claro, el Centro Cultural Matadero, bueno, vamos a hacer un montón. Y para el último 25 de noviembre habíamos armado un recursero, porque está bueno también, más allá de presentarnos y decir qué hacemos y dónde trabajamos, también dejarle a las mujeres, dejarle a la gente que se acerque un mínimo folletito, digamos, donde quede claro, bueno, cuáles son las organizaciones e instituciones que participamos y dónde puede acercarse en caso de necesitar algo, alguna consulta, estar atravesando alguna situación donde, bueno, no sabe a quién recurrir.